escuelas reciclan. Pero aparte estuvo trabajando ahí con el Club Libertad, un proyecto, la verdad que buenísimo. Hablamos del señor Eduardo Azueta, es el director y coordinador del área de desarrollo de CAFEX. La verdad que un laburo importante. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a tu audiencia, Mariana, al equipo. Ahí está. Bueno, te extrañamos un poco, Eduardo, Pero bueno, te seguimos y sabemos que están haciendo un buen laburo con el tema esto de trabajar coordinado con la educación. Buenísimo, Eduardo. Contanos un poquito. Sí, son apuestas al sistema educativo. Uh-huh. Entendemos que hay que apostar fuerte al sistema educativo. Hay que contribuirlo en valor, poner un poco arriba de la mesa la importancia, la trascendencia, acompañar al cuerpo docente, a la comunidad educativa en general, en la difícil tarea que le toca, más en este escenario de pandemia y de enormes dificultades que sufre nuestro sistema educativo, como todos los sistemas educativos a nivel global, digamos. Uh-huh. El problema del sistema educativo es un problema grave y a nivel global es complejo el tema, digamos. Entonces uno tiene que... Ahí es donde uno más importancia tiene que darle. Y salimos con dos programas muy interesantes que nos articulamos con la Departamental de Escuela, con Fabián Vallejos, que la verdad es que ha actuado con muchísima disponibilidad y entendimiento en esto de fortalecer el sistema educativo. Y son dos programas, uno que tiene que, por un lado, contribuir... a la escuela, por un lado, con una práctica ambiental que tiene que ver con el reciclado a través de las cooperadoras y las direcciones escolares, y por otro lado, que es un programa que va a ayudar a fondear a las escuelas, que va a permitir que las escuelas tengan una caja chica con la cual resolver muchísimos problemas diarios que tienen de presupuesto y de necesidades. Es un programa que lo que proponemos es que el cartón, el PET y el papel... que se genera en la escuela como aquel que los alumnos pueden generar dentro de sus familias, sea debidamente tratado y aportado a un sistema común de acopio. Seguro. Para luego ser comercializado y de ese modo darle una posibilidad de ingreso a nuestras escuelas y una posibilidad de ingreso que sea materializada y sentida por los alumnos, que son quienes tienen que terminar de entender, digamos, esto que nos llenamos la boca hablando de la circularidad de la economía, y este programa lo que apunta es justamente a que los chicos perciban, digamos, un beneficio concreto, sea comprando equipamiento deportivo para el recreo o para las clases de deporte, sea para mejorar el internet en las escuelas, sea para pintar una zona recreativa o mismo aula, o poner cortinas y de ese modo mejorar la calidad del aula. Uh-huh. Es decir, que este programa tiene que devenir en beneficios concretos, directos para la comunidad educativa y para los alumnos en particular, y ahí está el gran aprendizaje que propone en materia ambiental el programa. Sin duda. Y después, otro programa que es también de tipo cultural, que es Mi Escuela, Mi Huerta, que lo que estamos apuntando es a fortalecer la cultura de la huerta con todo el bagaje, digamos, cultural que tiene la huerta domiciliaria, y lo estamos haciendo a través de un programa escolar en donde cada chico se va a poder llevar el equipamiento para armar una huerta de un metro y medio cuadrado dentro de su casa, y a partir de ahí visibilizar, digamos, y conocer un poco la cultura de esto de sembrar, regar y cosechar, que creo que va de la mano con un cambio cultural que Concordia necesita para salir adelante. Sin duda. Así que, bueno, son dos programas que la verdad que son de bajísimo costo, casi que no estamos gastando nada, y estamos generando valor, estamos generando muchos recursos, tanto para las familias que van a tener su propia huerta, como para las escuelas que van a poder aprovechar los residuos que se generan y con eso tener una caja chica. Más bien son programas que crean valor, que más que lo que gastan presupuesto, ¿no? Así que contento con esta iniciativa y contento porque el acompañamiento tanto de INTA en el caso de Mi Escuela, Mi Huerta, como de la departamental en ambos proyectos fue intachable, y la verdad que es un placer trabajar codo a codo con objetivos comunes, siguiendo un poco las pautas que nos marcó el gobernador de articular mucho con los organismos provinciales, nacionales, trabajar en red, así que la propuesta va en línea con lo que nos solicitó el gobernador y apuntamos a que esto también contribuya a fortalecer el proyecto político provincial. Eduardo, sí, la verdad que está bueno que marques esto porque son los momentos de trabajar mancomunadamente entre las diferentes áreas y me parece que acá queda reflejado. Eduardo, te pregunto, teniendo en cuenta que siempre trabajaste y pregonaste por el tema de la producción local y todo eso, ¿cómo estás viendo el escenario, teniendo en cuenta que estamos atravesados por una pandemia, por un escenario económico muy complejo? ¿Cómo está eso? Sé que apostaste, bueno, lo que pasaba con el frigorífico y un montón de emprendimiento y empujes, te diría, de parte tuya. ¿Cómo está eso, Eduardo? Y mire, en lo que uno puede ir logrando, uno más o menos va contento, trabajando muchísimo, pero contento porque los frutos aparecen, los frigoríficos ya están encaminados para activarse en cualquier momento, cuando lo decida la empresa ya todo el proceso de puesta a punto ya prácticamente está concluido. Lo de la producción piscícola, que fue una propuesta también con aguas termales, también avanzó bien, esa empresa ya está radicada en Concordia, ya ha invertido. Y otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo van bien dinamizados. La situación general es complicada. Ahí está. Al gobierno nacional está el estado que le tocó, digamos, arrancar con una economía totalmente desorganizada, que veníamos con un déficit importante. Era una economía, que la economía que deja el macrismo es una economía que funcionaba con $15.000 de endeudamiento anual. Y interrumpir un proceso cíclico de endeudamiento anual de $15.000 promedio no es nada fácil, digamos. Es como que si uno agarra un negocio y ese negocio todos los años genera una pérdida de 15.000 millones de pesos. Y uno tiene que empezar a gestionarlo reduciendo a cero, porque ya no hay más capacidad de endeudamiento, ese nivel de endeudamiento. Entonces, digamos, además de una desorganización importante, porque se habían desregulado todo el sistema financiero, eso hacía que la fuga de capitales estaba muy liberalizada, que no hubiera el crédito productivo, en fin, y la economía, uno ve que las decisiones que se vienen tomando son correctas. Hoy Argentina es un país que tiene un crédito productivo de 20, 22, 25% de tasa de interés, con una inflación del 50, es decir, que estamos con una tasa de interés negativa para aquel que quiere invertir. Vemos que nuestras economías regionales empiezan a funcionar correctamente. El sector de la madera hoy está trabajando muy bien. El sector citrícola le fue muy bien el año pasado. Lo mismo el sector del arroz. El sector del arándano está complejo, pero por otras variables. Seguro, seguro. Digamos, pero en Tucumán no le está yendo mal. En fin, digamos, uno ve que las economías regionales están repuntando y ve que es el camino correcto, digamos, para que después podamos entrar a aplicar otro tipo de programas que tengan que ver con aumentar el consumo social y que el salario de alguna manera le vaya ganando un poco la inflación, que creo que hace falta. Pero todo empieza en la medida que podamos tener un proyecto de país productivo que genere valor genuino, y a partir de ahí, una vez logrado eso, empezar a promover niveles de consumo más altos, activando modelos de crédito hipotecario como Procrear, que activan la construcción, y de esa manera pues, se puede ir dinamizando el consumo. Pero el escenario es difícil porque uno ve que las medidas económicas están bien tomadas, pero uno ve también que la emergencia en la que vive el vecino, con quien uno convive codo a codo todos los días, y es difícil porque uno ve que lo que pasa es que uno también tiene que comprender de que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo a mediano plazo, y que además estamos conviviendo con un escenario de pandemia que la verdad es que es sumamente complejo. Entonces, digamos, hoy por hoy la realidad argentina requiere un nivel de entendimiento, de paciencia, de tranquilidad para entender bien las cosas, cómo se están haciendo, con qué intención, para entender bien cuál es el rumbo del país que está proponiendo el gobierno nacional. Eduardo, y te pregunto, también algo que lo hemos hablado en varias oportunidades, de trabajar mucho en el tema del valor agregado al producto primario, ¿no? Y vos siempre hiciste hincapié en eso. ¿Cómo estamos con eso en este escenario, ¿no? El aprovechamiento, vos hablaste del citru, la madera, si querés llamarlo. ¿Cómo estamos en ese sentido o en lo que es en la actualidad? Podríamos estar mucho mejor, digamos, uh-huh, de lo que estábamos, la realidad, porque uno si es parte del diagnóstico errado, va por mal camino de entrada. Uh-huh, tal cual, está bueno eso. Uh-huh. Digamos, hay que reconocer los diagnósticos, los niveles de generación de valor en la industria forestal son bajos en la región, hay todo un desafío por delante, un desafío grande. Uh-huh. No hay una cultura de articulación entre el sector privado y el sector público, la verdad es que no la hay, hay muy poca articulación, hay más bien una relación de frustración, digamos, poca confianza recíproca, y bueno, esto es que esto demanda muchísimo trabajo, es una de las oportunidades que tiene la región y Concordia en particular, para darle empleo genuino a un montón de jóvenes de gurises de nuestros barrios que lo necesitan, pero se requieren políticas totalmente definidas en este sentido, y sobre todo una cultura del desarrollo, digamos, empezar a mejorar, digamos, la cultura política, digamos, a encaminarla hacia una cultura del desarrollo. Nosotros estamos muy arraigados en esta idea de la obra pública y las políticas de contención, y creo que tenemos que ir hacia una cultura del desarrollo, pero bueno. Buena descripción. Esto es trabajo y hay que hacerlo codo a codo, con acompañamientos, no, de poco valen las críticas por las críticas, acá hay que trabajar nada más. Eduardo, contame un poquito de este trabajo y este proyecto para el Club Libertad, el querido Club Libertad, la sede principal para el fútbol local, que estuvieron trabajando para que por lo menos una inundación no llegue tan rápido y tenga por lo menos otra cota para aguantar el agua. Contanos un poquito sobre eso, Eduardo. Sí, efectivamente, fue un requerimiento del Club Libertad que lo ayudemos a proyectar un terraplén, un mini terraplén alrededor de la cancha que retrase la inundación y les permita evitar muchas inundaciones pequeñas que tiene Concordia. Seguro. Porque la verdad que hacen un esfuerzo inmenso para tener la cancha como la tienen, que es magnífica y, digamos, y ejemplar en todo Concordia. Uh-huh. El proyecto nos parece que nos contribuye a mejorar, digamos, a evitar inundaciones que perjudican el campo de juego y de ese modo contribuyen al club. También estamos trabajando con el Club La Bianca, en el cual pudimos lograr un comodato de 2 hectáreas para el club, que la verdad que le va a cambiar todo el perfil al club, porque los clubes necesitan campos auxiliares, y para haberlo podido conseguir a un campo auxiliar a solamente 200 metros de la cancha principal y de nada menos que 2 hectáreas, va a permitir que el club pueda cuidar mucho el campo de juego para que se brinden buenos espectáculos, por un lado, y por el otro va a permitir incorporar otros deportes y va a fortalecer este perfil social que tiene el club, que no nos olvidemos que es un club muy, pero muy importante para Concordia. Uh-huh. Es un club que está presente cumpliendo funciones deportivas y sociales en una población de 35.000 habitantes. Más o menos equivalente a Federación, para que uno tenga idea. Sí, tal cual. Es un solo club que hay que apoyar, hay que poner en valor. Eduardo, te puedo llevar a un escenario que es complejo de análisis, pero me gustaría saber tu visión esto de la hidrovía, ¿no? Teniendo en cuenta tu vínculo con lo que es el tema del agua, el río y estas cuestiones que siempre trabajaste, ¿cómo estás viendo ese escenario y el rol que podría jugar para una economía de la Argentina? Me parece importante que se debata el tema, que no pase soslayado entre subtítulos y que, digamos, y que de alguna manera se tome protagonismo. Pero francamente no tengo una posición clara porque no lo conozco el tema en profundidad. Es un tema sumamente complejo, y requiere un conocimiento exhaustivo para dar una opinión, y te soy franco, no la tengo, digamos. Uh-huh. Es decir, podría tenerla, si, no, se me dio la oportunidad de estudiar el tema, digamos. Está bien, Eduardo. Era... Pero sí, sí, sí rescato que se ponga en debate, porque estas cuestiones tan importantes para una economía continental, diría, porque por ahí pasa el principal flujo de alimentos de, uh-huh. de Cono Sur, ahí está, es importante que se debata, y que se debata en profundidad el modelo, qué uh-huh. modelo queremos. ¿No? Sí, sí, sí. Está bueno lo que decís. Eduardo, te pregunto con respecto a el escenario que nos toca vivir como sociedad. Te pregunto porque obviamente yo sos un referente de la política en Concordia, y veo un grado de enfrentamiento, de agresividad muy fuerte, y tiene que ver muchas veces con las medidas que se van tomando más allá de la cuestión política, que parece que se potencia en estos tiempos. ¿Cómo lo estás viendo, Eduardo? La verdad, un poco preocupado, porque determinados niveles de violencia verbal, y es decir, no nos conducen a ninguna parte. Uh-huh. Lo que sí nos tiene que conducir a una parte es el debate profundo, la búsqueda de la verdad, la capacidad para encontrar consenso. Entonces, bueno, uno mira con preocupación el escenario de alta intolerancia, y creo que eso no nos va a llevar a buen puerto, pero bueno, uno como dirigente tiene que estar un poco arriba de esas situaciones y tratar de también comprender y entender, digamos, qué es lo que está haciendo que pase eso, en donde se mezclan errores con avivadas, errores políticos con avivadas de gente interesada en que a uno u otro gobierno le vaya mal, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que también comprender a una y otra parte y tener una posición madura y superadora de esa situación. Ahí está. Eduardo, la última. ¿Cómo está CAFE, teniendo en cuenta que tiene presencia en toda la región y fuerte, jugando un papel importante? ¿Cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta que cambió a partir del cambio del gobierno nacional el tema de la llegada de recursos para lo que es CAFE. ¿Cómo lo estás viendo, Eduardo? Bien, lamentablemente, como todos saben, en Concordia el río está muy bajo, y eso de alguna manera restringe las capacidades presupuestarias de CAFE. Y han habido, sin duda, han habido logros importantes de parte del gobernador para la forma de liquidación de las regalías y del costo y de la energía que comenzó el CTM. Lo cual eso sin duda ha ayudado, y hay otros beneficios también pendientes que Dios quiera el gobernador los pueda lograr, porque sin duda van a fortalecer el funcionamiento de CAFE, que es vital para la región Salto Grande. A pesar de eso, estamos trabajando, hay 14 obras encaminadas, y con el criterio que nos propuso el gobernador, digamos, de darle mucha prioridad a todo el territorio, al conjunto del territorio, y a los municipios, que sobre todo aquellos que con total independencia de los colores políticos más necesidades tienen. Así que ahí estamos, y escuchando atentamente cuál es el orden de prioridades que nos plantean desde los municipios. Así que ahí estamos trabajando con toda la comisión. Perfecto. Eduardo, un placer como siempre tenerte en el programa, gracias por la predisposición, y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. No, bueno, saludos a vos, Pablo, saludos a tu audiencia, y adelante, a seguir trabajando. Perfecto.